La artista ubriqueña Estefanía Hernández inaugura este viernes en la Fundación López Mariscal El color de lo cotidiano, el segundo proyecto expositivo que muestra al público en menos de un año y que se podrá visitar hasta el 13 de noviembre en la sala de la Fundación. Una muestra en la que encontramos un cambio de registro con respecto a Entre líneas, el estudio sobre el retrato que pudimos ver el pasado mes de febrero en la sala de exposiciones del Mercado de Abastos. Para saber algo más de su nueva propuesta artística, vamos a conversar hoy en la mañana de Radio Brique con Estefanía Hernández, con quien además aprovecharemos para conocer el resto de trabajo en los que está inmersa. Estefanía Hernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues El color de lo cotidiano es el título de la muestra, un título, la verdad, bastante evocador, y si miramos el cartel de la exposición, pues aún más, ¿no? ¿Qué nos dice El color de lo cotidiano? Pues El color de lo cotidiano nos dice lo que vemos a diario, lo que nos transmite, lo que nos rodea, y sobre todo el cambio personal en mi tipo de dibujo, de pintura, sobre todo de dibujo. Porque al final lo que yo me centro, yo me considero más dibujante que pintora, la verdad. Uh-huh. Y lo que intento es captar todos los momentos que he vivido en este año, cuando yo de viaje, cuando voy por la calle, cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para los demás, a mí me llama la atención, ¿no? Como el mostrador de una heladería, por ejemplo. Uh-huh. Eso, para dibujarlo, para mí es muy atractivo. O algo tan radical como los globos de uno de estos que venden en la feria, los globos de personajes de dibujo. Uh-huh. Como muy saturado todo, muy horror vacui, ¿no? Muy... Entonces quería darle un cambio de registro a lo que es mi dibujo. Y todo ello, pues, al menos esas escenas cotidianas que nos estás trasladando, por lo que a mí se me evoca, se me viene a la mente, son escenas con muchísimo color, ¿no? Una auténtica explosión de color, en realidad. Sí, en realidad casi todo lo que he hecho tiene mucho color, también tiene importancia en lo que he hecho, como por ejemplo he hecho mesas de pintores que para mí son importantes, no voy a ver de quién, pero vamos, es evidente, se ve, en la exposición lo podéis ver. Ya te digo, la mesa como la ventana desde el taller de un pintor, no sé, un montón de dibujos de escenas cotidianas que ya te digo, me trasladan a ese momento cuando he hecho la fotografía y lo vivo una y otra vez a la hora de dibujarlo porque me busca eso, que es la importancia que tiene. Uh-huh. O sea, que el título de la muestra, El color de lo cotidiano, tiene, podríamos decir que casi una doble visión, ¿no? Un doble sentido. Por un lado, literal, lo que es el color, ¿no? Que vamos a poder ver predominando por encima de todo en las obras que vas a presentar. Pero también, por otro lado, bueno, pues ese significado en torno a lo que es la importancia de los pequeños detalles que nos vamos encontrando día tras día y que hacen nuestra vida, ¿no? Hace que sea algo cotidiano, pero también nos dan seguridad porque están ahí, ¿no? Y lo encontramos todos los días. Claro, exacto. Y que a veces pasan desapercibidos ante nosotros. Uh-huh. Y no sé, he querido plasmarlo, he querido salirme un poquito también del retrato, ¿no? Aunque ahora con el Inktober lo está recuperando, pero el simple hecho de un café, de tomarte un café y la taza que te muestra el corazoncito que hace con la espuma y tal, y eso es muy poético, muy bonito, uh-huh. ¿No? Una imagen bonita, plasmarla. Exacto, son cosas que a lo mejor no tienen sentido para... Yo creo una línea del trabajo, que sí la tiene, finalmente, luego explico en lo que es la exposición, tiene una línea, porque al final es la cotidianidad, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro, lo que da sentido en cierto modo nuestra vida, ¿no? Porque son escenas que por sí solas no nos dicen nada, pero todas unidas pues marcan esa misma línea, ¿no? De lo que es nuestro día a día, y son escenas perfectamente reconocibles y que todos podemos sentirnos pues cómodos con ella, ¿no? En cierto modo, al menos por lo que claro, tú me estás describiendo. Que en un momento, o que tú has visto esa imagen en algún sitio y te lleva a ese mismo instante. Exacto, y te evoca algo especial y particular, ¿no? Claro, y además rincones de Ubrique también algunos que hay, pero a lo mejor es una maceta o es un macetero, o es, no, hay mucho, porque ya te digo, desde patitos de goma, pasando por los globos, por una mesa de un pintor, no sé, paraguas bajo la lluvia, uh-huh. muchas cosas. Muchas escenas pues muy, muy evocadoras que nos van a trasladar hasta los recuerdos particulares de cada uno, ¿no? Según el espectador que lo esté viendo, pues tendrá un recuerdo u otro en función de lo que haya sido, ¿no? Sus experiencias vitales. Bueno, esa temática es la que plantea con el color de lo cotidiano, una muestra que cambia totalmente de registro con respecto a Entre Líneas, que podíamos ver el pasado mes de febrero, como decíamos, en esa nueva sala de exposiciones del mercado de Abasto. Porque bueno, Entre Líneas era prácticamente un estudio del retrato, ¿no? Sí, Entre Líneas fue un estudio, como yo decía, psicológico, sociológico y de retrato, ¿no? Porque al final eran personas a las que yo iba dibujando día a día, que para mí eran importantes, para mí, repito, para mí, y que quería plasmar en mis dibujos, pero mis dibujos de blanco y negro, como donde yo me siento a gusto. También he querido eso, salir de mi zona de confort e irme al color y probarme a mí misma y, en definitiva, revolucionar un poco. Oye, por eso te iba a preguntar, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué, bueno, pues esa manera diferente de ofrecernos pues un trabajo distinto a lo que venían mostrando, ¿no? Durante los últimos meses. Por lo que te digo, que quería cambiar probarme a mí, a ver cómo me desenvuelvo yo en el color, que lo he hecho, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, pero quería hacerlo más concienzudamente con rotulador, porque todo lo que vaya a ver está hecho con rotulador al alcohol, que es un descubrimiento para mí, sobre madera, sobre papel de acuarela, o sea, probar distintos materiales, distintos soportes y sobre todo pues el color, ¿no? Darle una viveza, estilo más ilustración de lo que he conseguido, al fin y al cabo. O sea No sé, que yo creo que está bastante compensado, bastante interesante y que creo que va a gustar mucho. la motivación entonces, esto es algo que solo entienden los artistas, que es el afán de superación, el querer evolucionar, el Vale. querer experimentar cosas nuevas, ¿no? Esto me lo dice mucho y yo creo que esto solo lo de detrás no lo entendemos, lo estamos escuchando y sí que lo entendemos, el sentido obviamente de esa frase, pero hay que experimentarlo, hay que vivirlo, ¿no? Para poder comprenderlo realmente. Claro, porque tú, yo cuando hago un dibujo, yo por lo menos hablo por mí, cuando ya lo termino, ya lo he terminado tal, cuando lo vuelvo a ver, ya quiero más, quiero otro, ya necesito otra cosa más. Entonces aquí me pasa igual, yo cuando el momento de hacerlo era como, oh, qué guay, pero el siguiente más, y el siguiente más, y así, evolucionando al final. Y Y así el día que no pase eso, malo. dejará de gustarte Claro. tu trabajo, tu profesión y tu forma de vida también, ¿no? Porque Claro. es todo eso. Al final lo necesito, ¿sabes? Yo necesito todo esto. Claro. Bueno, vamos con los aspectos un poco así, los detalles, ¿no? De lo que va a ser la muestra. Hemos hablado de la temática, hemos hablado además también del estilo, el color que va a predominar toda esa exposición. ¿Cuántas obras, qué dimensiones? Me imagino que no serán un formato demasiado grande, ¿no? Pues no, todos tienen la misma medida. Tienen un tamaño de 30 por 30 centímetros. Cuadrado, también es otra cosa característica de esta posición, que estoy en un momento cuadrado de mi vida y todo el soporte, el formato es cuadrado. Las maderas, los papeles, todo, 30 por 30 centímetros y alrededor de unas 40 obras. Oye, ¿con qué te has sentido más cómoda trabajando? ¿Con esta nueva experimentación del color, los nuevos soportes, las nuevas técnicas también que has utilizado, ¿no? Con el rotulador que me decía, o con lo que venías haciendo hasta ahora? Perdón, lo escuché al Sí, principio. que ¿con qué te has sentido más cómoda? ¿Con esta Ah. experimentación o con lo que venías haciendo, lo más seguro que venías haciendo hasta ahora, el retrato, ¿no? Que ahí sí que, bueno, imagino que como lo dominas a la perfección, que estás mucho más cómoda, ¿no? Claro, ya te digo, la idea era salir de la zona de confort, pero he visto que en el color tampoco me he desenvuelto mal. Siempre con lo que es la técnica del lápiz, ¿no? Lo que es, aunque está rotulador, pero es con el lápiz en la mano y de donde yo me siento segura, Bueno, al fin y al cabo. de tal manera, con el color no te desenvuelves nada mal y una muestra de ello son los carteles ganadores de fiestas en Ubrique, ¿no? El de carnaval, el de la feria. Vamos, ahí había color a tope y está claro que no te desenvuelve nada mal, ¿no? Claro, y además también el tema cartelería es algo que me apasiona, lo vivo cada vez que me mandan para participar, ¿no? Las bases, me tengo un hormigueo en el estómago. más que porque me gusta, vivo sobre todo el carnaval. Porque aparte es pasión lo que yo tengo con el carnaval y plasmarlo ahí y hacer a la gente sentir que para mí el carnaval es muy importante. O sea que te vas a presentar a la convocatoria que ya se ha hecho pública, ¿no? Del cartel. Sí, claro que sí. Yo soy una incansable. Claro que sí, hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que ofrecer Claro. la propuesta de uno, claro que sí. Bueno, volviendo a tu exposición, a El color de lo cotidiano, podemos decir que es la décima exposición del proyecto Ubrique con Arte que impulsa la Fundación López Mariscal y que tiene como punto de encuentro, bueno, pues la sala de exposiciones de la Fundación y en total 12 pintores con proyección artística. Hemos tenido con anterioridad las muestras de María Luisa Rey, de Ángela Gómez, de Sonia Chacón, de Consuelo Sierra, de Manuel Janeiro, de Casiano López, Manuel Benítez, Remedio Rubiales y Manuel Jesús Céspedes, que inauguraba la sala el pasado mes de enero, perdón, era la primera exposición. Sí. Yo imagino que, bueno, si no has estado en ella, los conoces, ¿no? Conoces su trayectoria. ¿Qué te parece formar parte de este proyecto? Pues la verdad es que es una iniciativa muy interesante porque te permite exponer, que ya eso es, es algo muy grande, que tú puedas mostrar lo que haces y que la gente vaya a verlo. Y después, la sala de exposiciones que tienen es muy coqueta. No es muy grande, pero es muy coqueta, tiene una cristalera muy amplia que puedes ver después de la exposición, tiene muchos puntos de vista y esto hace que te motives también a colocarlo de forma que sea vistosa, ¿no? Y yo de eso pues lo colocaré de una forma muy guay, ya veréis. A mí me gusta no dejarlo, hombre, entre líneas ya viste y que puse el hilo rojo, bueno, Sí, sí, mi sí. comisario Rafael Domínguez, que es un crack. Me sorprendió, pero vamos, yo tenía la idea de cómo hacerlo y al final lo multiplico por mil, ¿no? Pues esta vez también haremos algo guay. Y ya te digo, pertenecer a este proyecto es muy, muy satisfactorio por simple hecho de poder exponer y ya después, pues las motivaciones que te dan con los alicientes de recibir poder recibir un premio incluso, es motivador. Y si ya se vende, pues mejor. Mejor que Eso, mejor, porque al final es el fin, ¿no? claro que sí. Y es lo que te iba a decir, ¿no? Que vais a participar también en ese primer premio de la Fundación López Mariscal de Arte, que bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque ya no solo por la, bueno, ya sí, por supuesto, por la cuantía económica, los 3.000 euros son 3.000 euros, Hombre, también. pero Y hacer partícipe al pueblo de Ubrique, eso que es. debería ir a votar las obras que más le Eso es. gustan, ve también la visión que tiene el pueblo de la pintura, del dibujo, de en definitiva lo que se está haciendo en arte hoy aquí en Ubrique. Exactamente, es también tener el reconocimiento de todo el pueblo, ¿no? Porque aunque tú sabes que tus obras son bien aceptadas y asimiladas por parte de todos los ubriqueños a través de las redes, eso es bastante conocido, pero aún así el hecho de participar en un concurso de estas características, bueno, pues también anima a uno, ¿no? A esforzarse un poco más quizás, ¿no? Claro, sobre todo eso, a tener aliciente a la hora de hacer las cosas, de Claro. mostrarlas, de que la gente te lo valore, te lo critique, positivo o negativamente, pero siempre constructivamente, es importante. Y estar ahí, pues ya es un logro, Claro que sí. ¿no? Bueno, la fundación pone además también en marcha en paralelo unos talleres didácticos. Yo no sé si tú te vas a acoger a ello o hay intención de participar, se te ha ofrecido. La verdad es que no sé muy bien cómo se organiza, pero La verdad es que todavía no te puedo decir nada porque no lo sé. Pues yo estaría encantada, claro, estaría encantadísima. de No sé si participar. haremos algo ya. Si hacemos algo, pues os haremos eco. Supuesto que te estaremos pendientes también, ¿no? Para conocer todo ese Claro. trabajo que se desarrolla. Y luego en paralelo, Estefanía, pues continúa trabajando, porque realmente yo creo que es una de las artistas más activas, ¿no? Que podemos encontrar en redes sociales especialmente, que trabaja además ya no solo su proyecto artístico, sino también la difusión del mismo, que esto, a ver, es que es importantísimo, ¿no? Para. Un trabajo. Es otro trabajo, es un trabajo paralelo y que a algunos no entienden, pero es que hay que hacerlo así si uno quiere tener Claro, proyección. algunos no entienden porque lo importante es que si yo tengo una herramienta y esa herramienta la puedo utilizar bien, Exacto. ¿por qué no usarla, no? Y entonces las redes sociales son una ventana abierta para bien y para mal. Pero si la sabes usar bien, puede ser algo muy fructífero. De hecho, yo trabajo así, Claro es mi que. forma de trabajar. Y que la gente tenga una ventana donde poder ver tu trabajo y si encima están expectantes, esperando a que tú publiques o a que es gratificante y es un aliciente más. Al final todo es moverte por iniciativa, por motivación. Y eso motiva. Yo ahora estoy también con el Inktober, que es con lo que hice el proyecto el año pasado de los retratos. Y lo que quería hacer este año es que la gente se involucre, ¿no? Que agradecerles a ellos todo lo que hicieron el año pasado por mí, de manera que me mandan su fotografía y yo elijo una serie de ellas, porque claro, todas no podría, y les voy publicando. Entonces, pues a ellos les gusta verlo, les gusta ver cómo sería la foto de su hijo en un dibujo, porque al final me mandan muchos retratos, porque es lo que les gusta. ¿Qué línea argumental tiene el Inktober de este año? El del año pasado, bueno, sabíamos que era ese estudio, ¿no?, del retrato y demás, pero este año, bueno, podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Retratos, imágenes de familiares, no sé, muchos niños, ¿no? Estoy viendo por aquí, además muy bonita la escena. Sí, yo te digo, me han mandado, la temática real de este año es el agradecimiento a ellos, con lo cual yo lancé una propuesta de que me mandaran imágenes que a ellos les gustara, que le evocaran algo, que también de tema social, eso algunas que tengo también proyectas para hacer. Pero ya te digo, voy eligiendo según me van mandando y me van motivando y provocando algo, ¿no? Al final tengo un trasfondo social. Claro, de esta manera también todo esto te tiene que decir a ti algo, ¿no?, a la hora de realizar ese trabajo. Claro, que cualquier foto no vale. No te dice, ya dibujarla. Algunas que no queda más remedio que hacerla cuando es un encargo, cuando no. Pero siempre intento buscar algo que decirle, ¿por qué no tienes otra foto de esa forma, tal? Que sea algo más espontáneo, no tan puesto, ¿no? Tan posado, tan frío. Estamos a 16 de octubre, te queda prácticamente la mitad, ¿no? Sí, queda la mitad. De hecho, hoy estoy haciendo dos porque ayer fue imposible, porque es que ya con la exposición y todo fue imposible. Y me preguntaron, me llamaron amigos, ¿estás mala? ¿Te ha pasado algo? Yo no. Es que nunca he fallado un día, pero bueno, no haga perdona porque es que estoy hasta arriba. Estamos en un proyecto también de negocio, de fotografía y diseño creativo que estamos montando aquí en Ubrique y estamos a tope. Eso es bueno, estar a tope, tener mucho trabajo y trabajar en algo que a uno le apasiona, que eso desde luego es lo gratificante también, ¿no?, para que salgan las cosas bien. Bueno, tenemos el Inktober, el año pasado además también se prolongó con el Tintiembre, creo que se dice así. Sí, pero me sello un poco, pero sí, me puse ese nombre porque claro, no solamente me quería quedar las mujeres, quería también darle protagonismo a los hombres, que también se lo merecen y también son luchadores, ¿no? Que era el tema que me senté el año pasado, las mujeres luchadoras y los hombres luchadores. ¿Este año tendremos esa prolongación también? A ver cómo estoy. Yo encantada, porque es un ejercicio que a mí me sirve de muchísimo. Claro. Para que mi trabajo evolucione. Pero de todas maneras, me sirve, de mucho. Que también es complicado, ¿no? Porque es un compromiso diario que hay que hacerlo, es un esfuerzo, porque aparte de lo que del trabajo que uno tiene, pues todos los días tiene que sacar, ¿no?, ese dibujo. Claro. Y es un y aparte no te conformas con cualquier dibujo, ya cada vez quieres más, ya te digo, cada vez quieres más y más y más y lo haces más perfecto, aunque tenga que estar algo rápido, porque al final es un ejercicio. Claro. Y en paralelo a todo esto, a ese proyecto de negocio que también nos ha dicho algo, ¿no?, que estás trabajando, en paralelo además también tenemos las clases de pintura, las que estás dando y las que tienes intención de dar, ¿no?, en breve. Sí, estoy dando clases de pintura en el hogar, que estoy súper contenta. Tengo a gente que está muy implicada y que estoy ahí motivando con algunas cosas que ya veréis. Lo estoy viendo, yo una alianza con los líos y ellos se dejan y la verdad es que estoy muy contenta. Y después de mi negocio, pues voy a empezar a dar en noviembre clases de pintura, que tengo ya casi el cupo de niños, sobre todo, tengo muchos. Y nada, estoy contenta, con muchas ganas de empezar y de enseñar lo que sé, o lo que puedo enseñarles, o llegarles y transmitirles algo, ¿no? Ya motivarlos. Al final motivación todo, ¿no? Claro, exacto. ¿Y qué tal las clases de pintura? Porque aquí ya no solo hay que ser un profesional, se tienen que aunar las dos cosas, ¿no? La profesión de uno y saber hacerla, y luego por otro lado también la parte pedagógica, ¿no? Saber enseñar, que eso no todo el mundo, bueno, pues está preparado quizás, ¿no? ¿A ti qué tal se te da esa parte? Me llevo muchos años, yo en Granada ya daba clases y estaba en la academia dando clases y tal, y a mí me gusta mucho enseñar lo que sé, mucho. Les pongo ejercicios, les complico, ya digo, la vida. Ellos se quejan, pero después ven que sirve, ¿no? Que no es... Yo siempre les digo que no es el fin que hagas una obra al comienzo, cuando empiezas a dibujar, porque yo siempre tengo la cabeza que empiezo a dibujar, luego pintar, para mí. Y cuando empiezan no tienen que tener un dibujo ahí para enmarcar ya, sino por lo importante lo que aprendes para llegar hasta hacer uno para enmarcar. Eso es lo importante. Entonces les pongo muchos ejercicios, los pongo a dibujar al revés, no sé, muchas formas para que vayan viendo, más que mirar, ¿no? Claro. Que comprendan lo que están haciendo. No, no solo el objeto es que creen una obra, que hagan un trabajo, sino que además también lo sean capaces, ¿no?, de entenderlo y de conocer, bueno, pues todo ese proceso de aprendizaje que se requiere, ¿no?, para poder realizar un trabajo de estas características. Y después, pues, por ejemplo, con los pequeños los animo a que se presenten al concurso del ayuntamiento, o no sé, ahora está el concurso también de la barriada de sacrificio, que estoy animando a todos mis alumnos a que se presenten. Para que tengan una motivación, ¿no? Que al final también a uno le gusta siempre que te reconozcan el trabajo. Aunque te dé vergüenza, aunque hay un trabajo detrás de todo esto y hay que valorarlo también. Hay que valorarlo. Y si te premian, pues mejor. Y hay que, y sobre todo respetarlo, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Concurso de pintura para aficionados en la Asociación de Vecinos del Sacrificio, otros concursos de pintura también de colegios vecinales, el de la Avenida España, luego tenemos el concurso de pintura que promueve el ayuntamiento, ¿no?, para aficionados, el juvenil, el infantil, en fin, aquí donde presentar los trabajos de uno hay lugares, hay sitios, ¿no?, a nivel local. Claro, porque hay también mucha afición. Hay una afición a la pintura que es impresionante. Pero que si lo mueve la tierra, la industria o todo un poco, ¿no? Una mezcla de todo. Sí, que es verdad que hay afición y, bueno, pues queremos pensar que también hay reconocimiento, ¿no?, de ese trabajo que se desarrolla por parte de la afición. Claro, y que es muy importante. Bueno, y sobre el proyecto de fotografía y diseño gráfico que me ha dicho en el que estás trabajando de cara al futuro, ¿eso lo dejamos aparcado o me quieres decir algo para ir avanzando también? Ya os hablaré de cuándo la inauguración, que estamos aquí todavía terminando detalles, pero queremos que para noviembre ya está abierto y es un estudio de fotografía. Y como he dicho, el diseño creativo, donde puedes ir a encargar desde un logo, una imagen corporativa, un retrato, todo lo que abarque la creatividad, clases de pintura, clases de dibujo, un sitio donde haya movimiento constante y sobre todo de fotografía, que también es lo que nos gusta. Bueno, pues también. Amantó un poco. También yo, lo que está claro es que no para, ¿no? Estefanía Hernández no para. Tenemos ahí, bueno, pues distintas líneas de trabajo, ¿no?, en marcha. El Inktober, con todo lo complicado que es todos los días presentar una propuesta creativa. Luego, además, también la exposición que inaugura este viernes. Y tenemos, además, también las clases de pintura y ese proyecto empresarial en el que está inmersa. En fin, sin parar. Y invitando, ¿no?, si te parece, casi ya nos quedamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que visiten la exposición El color de lo cotidiano. Yo estoy segura que les va a encantar, y a que voten por el trabajo, ¿no?, que presenta Estefanía Hernández. Yo invito a todo el mundo de Urquía que se pase este viernes a las 8 de la tarde por la Fundación Open Mariscal, en la que podrán ver toda mi obra, ya digo, expuesta de forma de lo que me evoca a mí lo cotidiano. Ya está ahí, pone, que creo que va a resultar atractivo y sobre todo pasar un rato y que pueda explicar el porqué de todo, estar con ellos, que me pregunten cosas, las técnicas, lo que quieran. Que lo que quiero es una pintura, un dibujo, una ilustración que llegue a todo el mundo y que evoque algo, ¿no? Que te mueva un sentimiento. Y creo que con eso va, al menos un recuerdo de cuando eras pequeño, de cosas que ves a diario, no sé, que todos podamos disfrutar. Pues seguro que es así, la podremos disfrutar hasta el próximo 13 de noviembre, la inauguración mañana viernes a partir de las 8 en la sala de exposición de pintura de la Fundación López Mariscal, El color de lo cotidiano, por Estefanía Hernández. Estefanía, una cosita más, dime. Que se me ha olvidado. Sí. que la exposición me acompañará y me presentará mi amiga y socia, como yo la llamo, Patricia Rivero, que presentará mi exposición, ¿vale? Uh-huh. Y creo que es un aliciente más. Y además Patricia Rivero expondrá justo detrás de ti. Después, justo, le doy el relevo. Exactamente. Así que va a venir muy bien, ¿no? Esa toma de contacto, ¿no? Con la fundación y con esa sala de exposiciones. Bueno, pues presenta la exposición El color de lo cotidiano, también la uriqueña Patricia Rivero. Estefanía, lo dicho, muchas gracias por atendernos en la sintonía de la mañana, por estar con nosotros y suerte para tus próximos proyectos. Muchas gracias.